Bienvenidos a los muelles sensoriales 1. Esperamos que su maniobra de atraque haya sido un éxito. Una vez instalados cómodamente en nuestra nave, les invitamos a un viaje. Para comenzar, abandonaremos la atmósfera terrestre y asistiremos a la desactivación del motor atómico de la nave. Ahora vamos a caminar por los pasillos de la nave. Encontraremos a un cachorro de Fox Terrier en actitud agresiva hacia una zapatilla adulta. Thank you. A continuación, asistiremos a la operación de desalojo de una nave espacial en trayectoria de colisión con un asteroide de 10 kilómetros de diámetro y su evacuación. Seguidamente escucharemos el claxon de una nave espacial de socorro tratando de atravesar una vía galáctica con gran densidad de tráfico. Thank you. Una vez salvada la vía de circunvalación, oiremos al capitán de la nave espacial de socorro dando desde el puente las órdenes precisas para sortear el cinturón de asteroides. Veamos ahora qué sucede con la considerable indigestión de un cachorro de Fox Terrier tras haber ingerido una zapatilla adulta. Thank you. En el siguiente fragmento, nos encontramos con el mismo cachorro de Fox Terrier soñando que lo sacan a pasear por un asteroide de 10 kilómetros de diámetro. A continuación, asistiremos a la paulatina implantación de una colonia terrestre procedente de una nave a la deriva en un asteroide de 10 kilómetros de diámetro. Thank you. En otro orden de cosas, presenciamos el descenso de una nave espacial de socorro sobre un planeta de tamaño mediano para terminar descubriendo una floreciente cultura basada en la elaboración de mantequilla de zapatilla para cachorro.